que una gran participación y que se ve que la gente está votando por el interés que tienen que alguien lo represente dignamente. Claro, contento, satisfecho con el trabajo realizado. Sí, yo creo que contribuimos nosotros a crear este clima que se siente, ¿no? De una gran participación, independientemente por quién lo haga. Claro, sean cuales sean los resultados, se van a acatar. Habremos de respetar la decisión de todos los mexicanos, en especial los del primer distrito, donde yo soy candidato, pero que bueno, la voluntad es la de ellos. Ellos, así como nos hemos puesto a las órdenes, pero es para todo, ¿no? Para la voluntad de ellos. Ok, bueno, muchas gracias. Solamente un mensaje para la gente. Bueno, pues yo creo que con mucha civilidad hagamos la responsabilidad que tenemos el día de hoy y contribuyamos a que el día de mañana se siga fortaleciendo la vida democrática, se sigan fortaleciendo las instituciones, puesto que para eso fueron creadas, y que bueno, Carlos Estrada habrá de ser una pieza importante, si el voto de la mayoría así lo decide, para coadyuvar y fortalecerlas. Y bueno, en caso contrario también habrá de hacerlo, porque siempre lo ha hecho, siempre a Carlos le ha gustado estar al frente de las inquietudes de los campesinos, pero también al frente de las necesidades, y lo va a seguir haciendo. Esto no se termina el día de hoy. Okay. Esperemos que el voto nos favorezca y lo vamos a hacer con más intensidad, ¿sí? Porque bueno, esas son oportunidades que se dan en la vida, y yo creo que bueno, pues todo el mundo tiene derecho a ellas, ¿no? Muy bien, bueno, pues gracias. Gracias. Candidato, el día de hoy, cuando inició la jornada, ¿su equipo de trabajo le ha informado de algún tipo de irregularidad que se haya presentado en el estado? No, ninguna. Se instalaron todas las casillas, los ciudadanos están votando libremente, están acudiendo por su propio pie, y yo creo que eso es síntoma de que vamos a tener un buen resultado, independientemente de cuál sea. ¿Cómo espera la afluencia a las casillas? Se despertó un gran entusiasmo, La gente, bueno, hay conciencia de lo que está haciendo en el día de hoy, porque el de ser diputado federal es una gran responsabilidad que le puede ayudar demasiado a los municipios, a los pueblos, y están acudiendo, si ustedes lo pueden ver, pues hay una buena afluencia, no lo que se decía, ¿verdad? Porque bueno, yo creo que todos los partidos políticos, en especial nosotros, contribuimos a que existiera este clima, este ambiente, porque ese fue nuestro mensaje desde un principio: invitar a todo el mundo a votar, ¿sí? Decirles cuál es la responsabilidad de cada una de las autoridades, pero que lo hicieran ellos por el que más crean que le puede ayudar. Candidato, ¿dónde piensa pasarse el día? Voy a andar en algunos municipios también, esperándome que las cosas son como aquí, pues ya lo ven, es una fiesta, es un ambiente de alegría, y y me voy a recluir en la Liga de Comunidades Agrarias, ¿sí? Ya posteriormente tomaremos la decisión en qué lugar vamos a festejar el triunfo. Muchas gracias. ¿Hay gente que hasta el momento se sigue manifestando en contra del voto blanco, del voto negro? En el campo no tanto, la gente sí estaba buscando esta oportunidad para manifestar su inquietud de querer poner a una persona que realmente lo represente. Bueno, no son elecciones intermedias donde bueno, no generan las mismas expectativas, pero en esta ocasión logramos mucho, todos los partidos políticos, ¿sí? ¿Cómo ha notado ahorita el ambiente hasta el momento? No, tranquilo, muy bien, una afluencia normal, como si fueran elecciones locales, pero esto nos da un buen ánimo. Yo creo que ya ganamos al hecho de haber conmovido a muchas personas a que acudieran, a que ellos decidieran por todos, que no fueran, que no dejáramos en manos de unos cuantos una decisión tan importante como es la de nombrar al próximo diputado y con la conformación del Congreso de la Unión. Gracias. Ay, ¿qué dio frío?